acuerdo, Chevron YPF viene a marcar casi un nuevo hito en nuestra historia, teniendo en cuenta, digamos, de que es el Estado haciendo políticas públicas y generando políticas públicas fuertemente, digamos, para desarrollar lo que es los hidrocarburos no convencionales y en este caso desarrollar Vaca Muerta. Es decir, orientar todas estas políticas públicas al desarrollo de una explotación en función, digamos, de proyectos, ¿no? Políticos. En su momento, el gobierno de Kirchner, lo que orientó fue a tratar de revertir, por un lado, el declive gasífero que se tenía y por el otro, digamos, a hacer una apuesta al desarrollo de los no convencionales como fuente de ingresos de inversión. Es decir, todo esto de cara a tratar de equilibrar un poco lo que era la balanza comercial deficitaria que te dejaba, digamos, sobre todo la cuestión gasífera. Recordemos que para entonces alrededor de 12 mil millones de dólares se iban en buques gasíferos. Entonces se orientó a buscar ahí. Lo convencional fue una de las salidas y para poder traer este desarrollo, estas inversiones, lo que se hizo fueron este acuerdo. Este acuerdo con Chevron es paradigmático porque hizo todo un camino, largo camino, digamos, comenzó con las primeras rondas de negocios que se llevó adelante en Nueva York, allá por el 2012, y nuevamente, digamos, fueron retomando hasta concluir, digamos, en agosto del 2013, en lo que fue el acuerdo. Hubo un preacuerdo, hubieron varias reuniones, lo que nosotros no sabíamos era cuál era el tenor que se estaba llevando adelante o cuáles eran las negociaciones. Claro. Muchas todavía no las conocemos. Recordemos que el acuerdo YPF Chevron aún es secreto, a pesar de que la Corte ya hizo un fallo a favor de la causa que lleva adelante el ex senador Giustiniani, donde deberían haberlo mostrado, pero bueno. Todavía eso no ocurrió. Tanto el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como el gobierno actual de Cambiemos se han negado a mostrar el acuerdo. Las cosas que nosotros nos enteramos, porque las empresas como tanto YPF, que es de capitales mixtos, como Chevron, que es de capital privado, ambas cotizan en bolsa, entonces presentaron a la Cámara de Comercio, digamos, o a la Cámara de Valores de Nueva York, presentaron lo que era el resumen del claro. acuerdo. En ese resumen nosotros encontramos varios puntos y es esto que decíamos, es el hito histórico, ¿no? El cambio de paradigma. Se le extiende las concesiones hasta el día de hoy eran a 20 años, digamos, ahora se están extendiendo a 35 años, siendo en 10 años más. Sí, sí. Por lo tanto, tenemos un Chevron en el área específica esta hasta el 2048. Martín, hay cuentas de seguridad por las dudas, digamos, de que Chevron se ofenda y se vaya del país, cosa que ya ha ocurrido, por ejemplo, en Ecuador, tras un fallo judicial de la Cámara Ecuatoriana por una contaminación enorme. Chevron sacó todos sus activos y se fugó, digamos. A propósito de eso, Martín, te quería preguntar, como para que también le comentemos a la gente y le pongamos, ¿quién sería Chevron acá? Porque el caso de Ecuador es un caso muy conocido de Chevron, como para también saber de quién estamos hablando cuando se habla de tamaña multinacional hasta el 2048 en nuestro suelo. Sí, Chevron es una de las empresas importantes a nivel internacional, digamos, petroleras importantes a nivel internacional. En nuestra zona, digamos, en Argentina, Chevron no tiene un gran desarrollo, pero sí, ellos tienen lo que ha sido como uno de los emblemas productivos petroleros convencionales acá en la cuenca neuquina, que es el área del Trapial. En el Trapial ellos tenían era una de las áreas productivas más importantes. Comenzó con un decline por falta de, por un lado, de desinversión, y por el otro, digamos, de no, digamos, natural, digamos, al haberlo explotado tanto, ¿no? Nosotros siempre planteábamos como que la situación que se dio para la expropiación de Repsol es la misma que se dio con otras operadoras, y Chevron también entraría en ese sentido. Digamos, todos los puntos por los cuales se expropió Repsol podrías haber expropiado Chevron, si querías. Pero a Chevron lo buscaste como socio. Claro, esos puntos, esto, ¿cuáles son los puntos? De poder discutir con ese, si se quiere, esa mirada o ese capital simbólico con el cual el kirchnerismo logró poder captar, digamos, los ojos y la atención de un montón de población argentina, de militantes o de gente que venía con la idea de la YPF nacional, digamos. Entonces esa idea de la YPF nacional es la que logró hacer, digamos, que se puedan llevar adelante estas políticas. Por lo mismo que se expropió Repsol, se podría haber expropiado Chevron. Para recordar un poco y ponernos fresco, esos motivos, ¿cuáles tenían que ver los motivos por los cuales se expulsa a Repsol? Que, bueno, finalmente puede terminar haciéndose un arreglo, ¿no?, de una cantidad importante de dinero. ¿Cuáles fueron esos motivos, Martín? Los motivos es la desinversión. Es decir, Repsol hubo lapsos de tiempo donde sacó y giró más divisas de lo que invertía. Claro. Es decir, lo que se produce en todo ese periodo es un saqueo. Es un saqueo de los recursos. Digamos, vos en teoría, las empresas deberían, a medida que van extrayendo el recurso que es no renovable, ir, digamos, viendo y tratando de hacer un plan para de exploración, y son todas inversiones. La exploración es uno de los puntos, digamos, más importantes en cuanto a inversión, que es donde vos realmente vas a ver en el territorio si hay o no hay, claro, gas o petróleo. Eso es lo que no hacía Repsol, digamos. Repsol lo que hizo es todas las exploraciones que la YPF estatal había hecho, fue explotarlas y saquearlas, digamos, hasta la última gota. Claro. Martín, vos recién nombrabas algunas gestiones del ex senador Giustiniani, recordamos las idas y vueltas en la justicia, también en marzo las declaraciones de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. ¿Hay expectativas de que con este gobierno las cláusulas salgan a la luz? No, claramente. De hecho, el gobierno de Cambiemos lo ha manifestado, que es un acuerdo de privado. Si hay algo, digamos, que nosotros estamos seguros, es que este gobierno es el gobierno de las corporaciones y es la seocracia dentro del Ministerio de Energía. Así seguramente vamos a poder ver que la seocracia también está en otros ministerios. Pero específicamente en esto, claramente, digamos, son las corporaciones las que tienen el poder, y es lo más lógico es que no se muestre, digamos, el acuerdo. Claro. Martín, de hecho, la Oficina Anticorrupción, ahí como nombrabas vos, Laura Alonso, tiene todo, tiene varias causas, pero esta causa, digamos, donde ya tenés el fallo de la Corte, no ha avanzado. Imagínate que si no ha avanzado la incompatibilidad de cargo de Aranguren, mucho menos va a avanzar esto, que es mostrar un acuerdo entre privados. Exacto. Martín, la última, ¿qué posición tuvo en su momento quien ahora parece intentar defender a los trabajadores del petróleo? Estoy hablando de Guillermo Pereira. Digo, ¿qué posición tuvo y qué papel cumplió en aquel momento cuando se acordó justamente este contrato con Chevron? Mirá, nosotros tenemos una situación bastante particular. Hay como una especie de chauvinismo neuquino y una neuquinidad al palo. Digamos, nosotros vivimos en una provincia de donde hace 55 años que gobierna el mismo partido, que es el Movimiento Popular Neuquino. Sí. El senador Pereira, que también es el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, digamos, parte de ese movimiento. Ellos realmente, la situación acá ha ido cambiando. Cuando te digo que gobernaron 55 años, gobernaron hasta en lapsos de dictadura. Claro. Es decir, el MPN siempre, de alguna u otra manera, terminó siendo un doble oficialismo. Es decir, alineándose al gobierno nacional y logrando tener, digamos, acuerdos. Más allá de algunos periodos donde pudo haber tensiones, diferencias, pero siempre de alguna u otra manera se las arreglaron para terminar acordando. En el caso del, digamos, del partido, acá en ese sentido, en el marco de las elecciones nacionales pasadas, estuvieron divididas. Por un lado, el senador Pereira, más orientado a un apoyo a Cambiemos, y por el otro lado, el ex gobernador Zapac y el actual gobernador Gutiérrez apoyando la candidatura de Scioli. Martín. Básicamente, como que las divisiones estuvieron en torno a eso. ¿Cuál es la situación hoy? Digamos que hay nuevamente marcos de tensiones en ver de cómo se van a planificar el tema del precio sostén interno. Es decir, cuál va a ser el precio del barril de petróleo que va a tener Argentina internamente y cuál va a ser el precio del millón de BTU, que sería en el caso del gas. Eso lo que hace es condicionar las arcas de las provincias. Nada, más o menos un 70% del Producto Bruto Geográfico Provincial depende de esos hidrocarburos, claro, y de ese valor. Hasta ahora, digamos, se han anunciado un par de tensiones, pero no se han desarrollado. Es decir, Aranguren dijo que iba a bajar el precio del sostén del barril, mientras Frigerio, digamos, del mismo gobierno, anunció que todavía no lo iban a hacer, como que no sería la idea. Por lo pronto, esa situación, por ejemplo, complicaría hacia el interno de la provincia y las relaciones entre este doble oficialismo que permanentemente ha jugado el Movimiento Popular Neuquino. Martín, te agradecemos charlar con nosotros a 3 años de lo que fue este acuerdo y aprovecho para mandarte un saludo que llega a la radio de un tal Darío Aranda que dice que la próxima te digamos SIPO directamente. Así que te mando un abrazo. Qué grande, Darío. También les mando un abrazo a todos. Y simplemente comentarte que a 3 años hubo una reunión, un encuentro, digamos, de asambleas muy importante el día sábado, donde participaron la mayoría de las asambleas de toda la región, con algunas visitas nacionales también de asambleas de otros lados. Y realmente estuvo... los debates en cuanto a la transición energética muestran que tanto los partidos políticos como el movimiento en lucha socioambiental está avanzando en ese sentido, está dando grandes pasos en la discusión, en ver de qué matriz energética quiere, qué matriz productiva propone. Y también, digamos, este encuentro, comentarles que concluyó con una marcha a YPF, a la sede de YPF, que es, digamos, quien más está avanzando sobre los territorios sensibles, es decir, las zonas productivas, las comunidades mapuches, todas las fuentes de agua, incluso las mismas ciudades. Entonces, nada, compartir con ustedes también, digamos, que la movilización continúa y que los debates se están profundizando.